Santiago O'Donnell, les decíamos, es periodista de Página 12, reconocido, prestigioso y además de autor de Argenleaks, un libro que habla sobre los Wikileaks dedicados puntualmente a las cuestiones más criollas. Y vamos a hablar con él. Santiago, ¿estás ahí? Buenas tardecitas, te decimos primero. ¿Qué tal? Buenas tardecitas. Bueno, ¿cómo vas? Te agarramos trabajando siempre. Sí. Bueno, últimamente comentábamos antes, estás dedicado sobre todo a esto de la cuestión de los Panama Papers, que sí, ha desaparecido o casi de la mayoría de los medios, y sin embargo en Página 12 viene apareciendo una serie bastante interesante y al mismo tiempo compleja. Uno entiende que no son temas que puedan tratarse masivamente, pero te queríamos preguntar sobre el tema. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué querés que, si es que se puede resumir en dos, tres puntos claves, qué es lo que has descubierto en ese fárrago de información? Sí, mira, lo primero, me parece lo más fácil de ver y lo más obvio, es que estas grandes filtraciones interpelan a los medios tradicionales y bueno, y se hace muy muy difícil a veces publicar, porque muchas veces hay los conflictos de interés son muy grandes. Me parece que hay un aprendizaje con respecto a WikiLeaks, donde los medios ya no es que, o por lo menos el diario La Nación, que es el que obtuvo hace más de 6 meses los Panama Papers, yo los conseguí hace menos de un mes y recién los estoy empezando ahora. Pero digamos, yo creo que La Nación hizo un gran aprendizaje y bueno, sobre todo también tienen muy buenos periodistas, entonces se dieron cuenta que no podían hacer como un WikiLeaks, como hicieron todos los diarios argentinos, de directamente ignorar cierto tipo de información que no les convenía publicar. Entonces lo que hicieron esta vuelta es publicarla de una manera como más solapada o más bajo perfil, y explicando siempre que no tiene nada de malo tener empresas offshore y demás, con lo cual se queda medio raro, porque es como que están peleando contra sus propias primicias, ¿no? Claro. Pero bueno, eso me parece que es lo que pasó acá, que esta vez muchos de los temas que por ahí no se tocaron en WikiLeaks, como ser el grupo Clarín o las grandes empresas, La Nación ahora lo da, o inclusive todo el seguimiento del caso Macri, que sale a publicar La Nación la información, el dato novedoso de los Panama Papers, pero de una manera muy acotada y por ahí sin mucho seguimiento. Sí, claro. Incluso de entrada fue notable que es difícil para La Nación, se ve, porque no podía dejar de dar la información, pero se notaba una cobertura rarísima desde el primer día. El primer día fue muy rara, que ver en la tapa una nota de cables de agencia, sí, diciendo que habían estallado los Panama Papers a nivel internacional, y la nota, digamos, que había hecho su investigador estrella, 6 meses de trabajo dedicado al tema, sobre lo que era la offshore de Mauricio Macri y todas las consecuencias y derivaciones, terminan las páginas interiores del diario, ¿no? Y ni siquiera hay una mención en la tapa sobre ese tema, más allá de un párrafo suelto sobre Macri en un gran artículo de que habla de la repercusión mundial de los Panama Papers, que Putin, que Hu Jintao y bla bla bla, y ahí escondido una mención a Macri, ¿no? Y firmado por agencias extranjeras. Y después, bueno, después hay una nota muy notable que es prácticamente nombra a los 10-15 empresarios más importantes de Argentina y le da un parrafito donde ellos dicen: no, tenemos la offshore por tal razón, y con eso, digamos, meten en una misma nota a los Blaquier, a Mañeto, a Carrefour, no sé, a todo el mundo. Lo que en cualquier diario normal, sin demasiadas presiones, por ahí te hubiera dado para 4 o 5 tapas mínimo, ahí lo comprimieron todo en un artículo que encima lo publican un lunes y en páginas interiores. Santiago, buenas tardes, Cintia te saluda. ¿Qué tal? No solo Macri aparece en los Panama Papers, sino gran parte del gabinete. El cepo mediático que existe, ¿va a generar que de alguna manera no tengan ningún tipo de costo político? Yo creo que igual está pagando un costo, porque es demasiado, digamos, no es que te encontraron una cuenta ahora, ¿no? Es un presidente que había sido condenado por contrabando de autopartes y, y que fue salvado por una Corte Suprema que terminó siendo destituida por ese mismo fallo, ¿no? O sea, no es un hombre que viene sin antecedentes ni que viene de un grupo familiar o empresas que tiene una historia muy larga de relaciones con el Estado. Entonces, me parece que es muy cierto lo que decís vos, inclusive creo que conseguí que me mandaran los Panama Papers justamente por la presión que ejercieron tanto acá en la Argentina como a nivel internacional, instituciones como el New York Times o el mismo diario alemán que consiguió las filtraciones para que otros tipos de periodistas también tengan acceso, porque me parece que más que no dar la información, lo que se ha hecho es una narrativa muy, por un lado, muy restrictiva y muy protectora del presidente y de su entorno, y que no llega al corazón. O sea, me parece que la narrativa, inclusive a nivel internacional y no solo acá, es que los Panama Papers te muestran las guaridas y las picardías que hacen los ricos y famosos, ¿viste? De esconder plata, que Messi, qué sé yo, cuando en realidad creo que se trata de algo sistémico que tiene que ver con una disputa por captura de rentas entre las corporaciones privadas y los estados, y que los estados tratan de cerrar los paraísos fiscales porque son formas que utilizan las corporaciones para eludir el pago de impuestos y regalías, ¿no? Entonces ahí hay una competencia muy grande donde Obama dice todos los años que va a cerrar los paraísos fiscales y los distintos gobiernos dicen que es terrible que haya paraísos fiscales, y los paraísos fiscales siguen existiendo porque, como decía, no es que son una extravagancia o un lujo, sino que son una parte importante e inherente al sistema capitalista que funciona a través de estos instrumentos, de estas herramientas. Entonces, lo que pasa es que es increíble que en un mundo como hoy, donde hay tanta liquidez y fluidez y múltiples fuentes, el concepto de primicia sigue funcionando, ¿no? Y la gente solamente quiere enterarse de lo que es nuevo y de lo que es novedad. Entonces vos tenés que luchar por conseguir una pequeña novedad, algo distinto, y a partir de ahí le adosás la narrativa prácticamente que querés. Entonces los dueños de las novedades son los dueños de las narrativas y de algún modo le pueden dar la interpretación que cada uno cree que le conviene a estos grandes megafiltraciones, ¿no? Y ahí también se ve muy claramente el combate entre los periodistas, que tienen interés de contar lo más posible, y los medios, que no quieren eso. Entonces, ¿qué herramientas tienen los periodistas? Y bueno, en este caso, tratar de hacer fuerza también para que les lleguen los documentos a periodistas de otros medios, para que así sus propios medios les agranden el espacio o le den más cabida a temas que normalmente no publicarían. El otro día escuchaba en la televisión española, en un noticiero, a unos periodistas que hablaban del tema y planteaban las diferencias entre lo que fue WikiLeaks y Panama Papers. Decían WikiLeaks fue un cotilleo, un chusmerío, si se quiere, pero esto acá se develan delitos. ¿Cuál es tu interpretación comparativa de estas dos filtraciones? No estoy para nada de acuerdo. Yo creo que WikiLeaks develó un montón de delitos y que hay mucho cotilleo en los Panama Papers. O sea, yo creo que la gran diferencia es que WikiLeaks te da un anticipo, pero después terminó haciendo públicos todos los documentos, y creo que hoy en día ya ni siquiera te da anticipos, sino que publica todo de manera masiva de lo que tiene, ¿no? O por lo menos lo que dice que tiene. En cambio, este consorcio de periodistas mantiene un montón de información dentro del consorcio y de los periodistas elegidos para acceder a ella. ¿Y qué son estos consorcios? Digo, ¿cómo deberíamos recibir esa información que viene de esta cosa que no sabíamos nosotros muchos que existían? Sí, es un grupo de periodistas de investigación de todo el mundo. No sé, yo no soy miembro del consorcio, pero bueno, se ve que llegó esta información al diario. El diario sintió que era demasiada información para procesarla solo, si se la da a Wikileaks, Wikileaks le va a hacer pública, entonces el diario no iba a tener ninguna ventaja. Entonces decidió trabajar con un grupo más grande de diarios y medios en todo el mundo. Santiago, la estructura de ese diario, ¿conoces con cierta profundidad de qué se trata? ¿Si es un diario nacional, regional, el diario alemán que recibe la información original? Creo, digamos, que es un diario así de alcance nacional, de una región de Alemania, no lo conozco específicamente, ¿no? Está bien. No, lo pero pregunto es un porque he leído, muy importante en Alemania. Claro, he leído distintas cosas, que como menciones que incluso como que era un diario regional de provincia, que comparado con un diario de acá, pero también he leído otras cosas. ¿Y sabés si ese diario criticó el comportamiento o el tratamiento que hizo el periodismo argentino en el inicio? ¿Sabés si a otro periodismo de otro lugar del mundo también se lo cuestionó tanto como a la prensa argentina? No, yo creo que la prensa argentina fue la más cuestionada. Bien. Y desde el punto, la aparición de la cuenta de Macri en Bahamas, ¿tenés en claro de qué se trata, cómo es? Porque uno no puede entender cómo primero Macri dice que no tiene nada, no tiene ni movimiento ni cuenta, después aparece esta cuenta y por lo menos yo me quedo pensando, pero ¿tiene que ver con la firma offshore a la que pertenecía? ¿Es otra cuenta? ¿Esto hay alguna explicación semioficial? Sí, eso lo explicaron, tiene una explicación bastante lógica, dentro de la lógica de lo que es eso, ¿viste? Ellos tenían la cuenta de Merrill Lynch se la compraron estos otros tipos que la tienen en Suiza, entonces la sacaron de Suiza y la movieron a Bahamas, era plata que él tenía declarada, pero en Suiza. Ahora, si el presidente tiene que, ¿por qué Merrill Lynch, que es un grupo bastante opaco, viste, por qué tiene plata en Suiza? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y desde tu punto de vista, el comportamiento de Macri en lo que de Macri, o te podría decir en general de la gente con la que estás laburando, que es Macri, el entorno, empresarios muy vinculados, algunos funcionarios, otros en fondos cercanos, desde tu punto de vista, ¿hay situaciones que permitan evaluar que hay un delito? No sé, la verdad que delitos no se ven tan fáciles, porque de vuelta acá el tema de para que sea delito, o sea, tenés que demostrar mucha información y aparte lo que es delito acá puede no serlo en las Islas Bahamas, qué sé yo. O sea, es muy difícil el tema de... A mí me parece que, bueno, hay cierta inmoralidad en el que hay gente que se está muriendo de hambre y vos pones un montón de plata en un lugar donde no pagas impuestos. Bueno, a mí, pero de ahí a demostrar que estás violando leyes, bueno, depende mucho de las leyes, depende de qué es lo que se puede demostrar, o sea, claramente sacar plata y no declararla, tengo entendido, no sé si es un delito, un crimen, una irregularidad, no sé qué es, pero hay mucha plata que está ahí, no está declarada. Ahora, crear una empresa en un paraíso fiscal no es un delito. Entonces yo lo que es más fácil para mí demostrar es que vos creaste una empresa en un paraíso fiscal. Después, ¿cuánta plata moviste a través de esa empresa? Eso ya es mucho más difícil de ver y de demostrar. Entonces depende de cada caso individual. Yo te diría que hasta ahora me parece que de Macri se puede cuestionar algunas cosas que dijo, algunas cosas que no declaró. En general, si vos ves en todo el mundo, la gente cuando le encuentran las cuentas, lo primero que dicen, bueno, pero es una cuenta que hizo no sé quién, pero nunca tuvo movimiento, porque después tenés que demostrar que tuvo movimiento. Si demostrás que tuvo movimiento, entonces después ya ahí se complica más y tienen que mentir de otra manera, supongo. En el caso de Macri, bueno, hay varias cosas que llaman mucho la atención, ¿viste? O sea, ¿cómo puede ser que un tipo que la ex esposa le pidió 25 millones de dólares cuando se separó, ahora tiene, no sé, 100 millones de pesos a su nombre o 200, y le hace un préstamo por 22 millones a un tipo que tiene 10 veces o 100 veces más plata que él, que ni su amigo Caputo, digamos? Bueno, el tema ese, ya te digo, lo de Bahamas por ahí es lo más fácil de explicar, pero después también como que tiene acciones en un emprendimiento inmobiliario que se favoreció con decisiones de, gobierno de la ciudad. O sea, hay muchas cosas que podés mirar, en qué es lo que declaró, qué es lo que no declaró, si hubo movimiento de la cuenta. O sea, lo que se demostró que la cuenta esa era accionista de otra cuenta que movió un montón de plata en Brasil. Ahora, eso es delito, ¿no? Él sabía, no lo sabía, se le puede demostrar, ¿viste? Todo eso ya te excede, ¿no? Como periodista. Esta semana publicaste también sobre maniobras de lavado de empresas de Tinelli. Y también publicaste en Twitter que nadie, ningún periodista, ninguna empresa periodística te había llamado. ¿Crees un poco ampliar esa información? Sí. Bueno, el otro día me llamaba alguien de Radio Universidad de Buenos Aires. Dije que eran los primeros, así que ustedes vendrían a ser los segundos. Sí, que aparece una empresa denunciada de lavado de dinero acá en la Argentina por la AFIP y por la Procelac, que invertía en empresas de Tinelli. Uh-huh. Es así de sencillo y así de directo. Y también lo es, digamos, el poco interés de cualquier periodista sobre de escribir sobre el tema o amplificar la información. Obviamente es un tema incómodo para mucha gente que quiere trabajar en el medio. Ustedes por ahí están en Santa Rosa, están más lejos, ¿viste? No son candidatos al Bailando, entonces por ahí tienen más libertad para... Cintia capaz que sí, ¿eh? Bueno, viste, claro. Sí, que no te escuche Tinelli, si no, muy difícil. Claro, sí. Está bien. Santiago, te cambio de tema un poco rotundamente, pero han trascendido también conflictos laborales en Página 12 últimamente, como en la mayoría de los medios. En realidad es un momento en que está todo un poco movido. ¿Qué te queda? ¿Vos qué decís del tema? ¿Cómo te sentís laburando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué mirada tenés de lo que ocurre? No, el conflicto laboral, como decís vos, me parece que es bastante normal hoy en día, ¿no? Ahora, los medios, quiénes son los dueños, cuánto valen, cómo compran, venden, quién se hace responsable, es un tema, ¿no? Después, bueno, está todo el tema editorial. Yo hace mucho dejé de escribir mi columna acá porque había cosas que no gustaron. Después eso lo tenés que medir también con el inmenso privilegio que es que te paguen para escribir y editar, ¿no? Cuando hoy en día están cerrando y achicándose redacciones en todos lados, todas las noticias son gratis y es casi un milagro que alguien te banque, ¿viste? Por laburar, ¿no? En este tema. Después te da la ironía que por ahí mucho del mejor trabajo tuyo aparece en tu blog, que dicho sea de paso, santiagodonel.blogspot.com, y eso no te lo paga nadie, y lo haces a pulmón. Entonces, qué sé yo, es todo bastante... Ahora, si me decís, estamos en el típico año, viste, de contracción, donde la empresa dice que no puede pagar, y los laburantes quieren mantener el sueldo, y me parece que, como va a pasar en casi todos los lugares de trabajo, este año va a haber una pérdida, cuando todo termine, va a haber una pérdida del poder adquisitivo del trabajador, y de vuelta, ahí podemos discutir largo por qué, quién es responsable, qué es culpable, qué es lo que debería pasar, o por qué, si está bien, si está mal, pero... me parece que digamos es el típico, cuando son años malos tratás de perder lo menos posible, y cuando son años buenos tratás de recobrar un poco o recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Es un poco lo que veo yo acá en las asambleas y en ese tipo de cosas. Santiago, la última de mi parte, también te cambio de tema. En el último tiempo del gobierno kirchnerista, un tema fundamental para todo el mundo era saber, bueno, qué era la CIDE, cómo funcionaba, la ex-CIDE, ahora la AFI. ¿Qué pasó con eso? Digo, ¿cómo está funcionando hoy, si es que tenés información, la inteligencia argentina? Mira, la verdad que lo que te puedo decir es que me llama mucho la atención que quizá la persona más experta en la Argentina en cómo eludir o evitar pago de impuestos si lo hayan puesto a dirigir esta institución, ¿no? Porque el escribano Gustavo Arribas es o sea, es un famoso triangulador de jugadores de fútbol, ¿no? A países chicos para evitar pagar impuestos. Inclusive dos o tres meses antes de asumir lo había hecho una operación así muy opaca con el futbolista Jonathan Caleri, que terminó en Brasil cuando lo habían vendido a Europa, y apareció que en realidad había cedido los derechos a un clubcito desconocido de Uruguay. Entonces se metieron ahí la FIP, trabó la venta, ¿no? Y en medio de todo esto, con todos los también todos los problemas que está teniendo la FIFA, el FIFA Gate, y también en los Panama Papers aparecen socios de este señor involucrados en maniobras raras, ¿no? O sea, te llama un poco la atención. Yo entiendo que tiene que ser alguien de confianza, pero bueno, yo me esperaba, como bien decís, si hay realmente una voluntad de cambiar todo la historia de carpetazos y de aprietes en la justicia y de espiar a políticos y periodistas, ¿no? Qué sé yo, se imaginaba una persona con una cierta reputación de transparencia, ¿no? Pero claro, también hay que reconocer que el espionaje nunca es transparente, nunca es legal, ¿viste? Siempre es algo medio misterioso, secreto, opaco, ¿no? Difícil de controlar. Entonces tampoco podés poner a Heidi ahí a que maneje el organismo. Ahora, en lo concreto, en cuanto a qué se dedica, qué está haciendo, a quién está vigilando, para qué y por qué, la verdad que en estos 4 meses no te puedo decir que tenga indicio de que hayan dado muchas muestras de vida, ni para bien ni para mal. Santiago Donel, muchas gracias. Y si querés agregar algo más sobre algún tema, te estamos escuchando. No, solamente agradecerles por la llamada. Bueno, felicitarlos por Radio Kermés y hasta la próxima. Bueno, gracias, un abrazo. Chao.